¿Qué tal, mis amigos? Les habla Ariel, el cantante Ráfaga. Y bueno, en este día tan especial quiero desearles todo lo mejor. Feliz Día del Amigo para todos y que la pasen bien.